Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Queridos amigos, amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Aquí estamos. Es el primer programa de nuestro quinto año. Los colores de la oscuridad. Este programa que se siente feliz. Feliz porque cuenta con tu sintonía, con tu preferencia. Gracias por estar con nosotros. Porque realmente es por ti que hemos llegado a cumplir todo este tiempo. Y la gracia de Dios nos ha acompañado. Porque hemos subsistido sin ninguna provisión económica de ninguna institución, pública ni privada. Tampoco vendemos espacios publicitarios. El aporte que hacemos al Salón del Centro es una colaboración de nuestro corazón, en solidaridad para con nuestro amigo Diego. Y esperamos pues seguir adelante con este propósito de ser un programa no solo de entretenimiento. No pretendemos entretenerte, pretendemos motivarte, pretendemos enseñarte que no hay discapacidad que nos impida alcanzar los sueños, que la única discapacidad es la de la voluntad. Así que queridos amigos de Radio Casa de la Cultura, de Los Colores de la Oscuridad, de Javier Alejandro, quiero agradecerles una vez más y sobre todo a nuestras emisoras amigas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Panamericana en San Felipe de Oña, Radio Ecos en online y por supuesto los que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. Háganos llegar sus inquietudes, su cariño, su saludo. Para nosotros es grato recibir todo lo que quieran comentarnos. Escríbanos a javi.arte@hotmail.es o comuníquense con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que para este receso que tendremos nuestros compañeros están de vacaciones, pero tratamos de hacer el mejor trabajo posible porque cada uno de ustedes se lo merece. Y les llevamos nuestro abrazo fraterno, nuestros deseos de que Dios bendiga cada uno de sus sueños. No olviden que si han tropezado, si han caído, pueden levantarse una vez más. No dejemos que la enfermedad, que el desaliento, que quizá la palabra descomedida de alguien, quizá de algún ser querido, nos desaliente y nos desmotive para ir en pos de ese sueño hermoso que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha prometido estar con nosotros si tenemos fe y hacemos nuestro esfuerzo. Cada día, un pasito a la vez, un solo paso a la vez. Cuando te des cuenta, habrás caminado kilómetros y la cumbre de tu sueño estará más cerca que nunca. Así que, gracias por tu preferencia. Nos proyectamos al quinto año y este es el primer programa dedicado exclusivamente para ti. Y para ello tenemos hermosas canciones escogidas desde nuestro corazón, como lo hacemos siempre. Otro cuento de las producciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los años 90, que nos traen nostalgia, nos hablan de Quito antiguo, nos hablan de cosas hermosas de nuestro país. Esperamos que sigas disfrutando la poesía como siempre y como siempre también, nuestro corazón allí contigo y esperamos que disfrutes todo este espacio, toda esta maravilla de los colores de la oscuridad. Este programa está musicalizado por en su mayoría es porque realmente queremos dejarnos llevar por la música, por los sueños y proyectarnos hacia ese quinto año, preparando nuevas cosas. Esperamos que Dios nos dé la gracia suficiente para cumplir esos propósitos, esos anhelos. Y mientras tanto, donde quiera que estés, disfruta de tu programa Los Colores de la Oscuridad, que ahora lo damos inicio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría.

Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El zaguán del centro sigue esperando por ti, en la placita de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, una cuadra hacia el sur del Escorial de América, el gran templo de San Francisco. Allí está el zaguán del centro, y Diego espera por ti con sus mejores humitas, los quimbolitos, los tamales, los bolones de verde, los jugos, el chocolate caliente. ¡Qué mejor rincón! Para disfrutar del casco colonial quiteño y disfrutar de la compañía de los tuyos. No lo olvides, el zaguán del centro. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar un circo de tres pistas y tú? En que muestran tantos atractivos que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad por la no violencia contra la mujer. Después de haber tenido tu calor, después de haber

alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. En el inicio de este quinto año de actividades, Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro no pueden olvidar enviar un abrazo fraterno a todos nuestros oyentes y a los principales de las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad. Radio El Buen Pastor, sintonízanos a través de esta emisora en Saraguro, provincia de Loja, parte de la provincia de La Suay. También llega su señal en la 92.9 de FM los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, similar horario. En Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay, los días martes a las 19 horas en la 87.3 de FM. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.com, los días domingos, cuando la semana realmente está ya despidiéndose y nos preparamos más bien a esperar el día del trabajo, el día lunes, ¿no? Pues a las 9 de la noche, los domingos, sintonícenos en Radio Ecos. En las redes sociales, sintonícenos en www.radiocce.com y también a través de Facebook, la cuenta Los Colores de la Obscuridad. Y en nuestra querida radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 10 viernes a las 14 horas a través de 940 de amplitud modulada. Un abrazo fraterno también a todos los que hacen Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta institución que busca llegar con la cultura a cada rincón del país. También sintonízanos en cualquier parte del mundo. No olvides que Los Colores de la Oscuridad es un espacio que nació por ti y para ti. Y cuando quieras participar de Los Colores, en una entrevista, en cualquier cosa, escríbenos y sé también parte activa de este programa. Además, visita nuestra cuenta en YouTube, Los Colores de la Oscuridad. Ahí está nuestro documental, Con los Ojos del Espíritu. Descubre cómo una persona ciega puede hacer artes visuales sin ver. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. No olvides que Dios nos ha dado talentos y capacidades extraordinarias. Allí están para descubrirlos. Así que tú tienes un talento extraordinario. Está escondido. No soy una persona extraordinaria. Tú lo eres. Y en verdad que Dios te ha dado esa capacidad increíble. Así que descubre ese talento y ponle al servicio de los demás. No olvides nuestra cuenta en YouTube, Los Colores de la Oscuridad, y visita nuestro documental Con los Ojos del Espíritu. Es donde nace el sol.

Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es increíble, pero ha transcurrido casi una hora. El tiempo se va cuando estás con las personas que amas. Y nosotros, pues en realidad te tenemos en muy alta estima. Gracias por estar con nosotros, gracias por preferirnos, gracias por tu compañía. Esperamos que hayas disfrutado de este momento, de los colores de la oscuridad, en su mayoría musicalizado. Pero no lo olvides, estamos preparando nuevas cosas para ti en este quinto año. Un quinto año que esperamos que Dios bendiga mucho. Ahora en el rincón del diamante púrpura, como siempre, te dejamos en compañía de una canción extraordinaria, un tema mágico, de esos que te acompañan en tus momentos más íntimos. Y no olvides, disfruta de tu familia, de tus seres queridos. Escribe esa carta a tu amigo, haz esa llamada a tu padre, a tu madre. Si tienes un resentimiento, olvídalo. Perdonémonos ahora que estamos con vida. Quizá más tarde, aquella persona que nosotros odiamos o aborrecemos o nos desagrada, se vaya y nunca podamos pedirle perdón. Así que, ahora reconciliémonos y que tengas un maravilloso fin de semana. Que tus sueños sean alcanzables cada vez que des un paso de fe. Que Dios bendiga tu vida, la de los tuyos. Y Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Encender fuego.